¡Navidad en McDonald's! ¿Dónde están las llaves? No las tengo. ¿Dónde tienes las llaves? ¿Qué hiciste con ellas? Espera. Deja que me mire los pantalones. Aquí tengo un mechero, aquí la cartera, aquí un calzador que me llevé del trabajo, pero no sé dónde coño he guardado las llaves. ¿Dónde has puesto las llaves? Mírate bien los pantalones. ¿Dónde coño están? Espera. Ya caigo. Me las dejé en el McDonald's. ¿Dónde dices que te las dejaste? En el McDonald's, en el McDonald's. ¿Dónde puedo encontrar uno? Rápido. Hay unos cuantos, y son todos parecidos, pero mi preferido es el que hay cerca del aeropuerto. Los cajeros llevan siempre gafas de sol. Hay columpios para mayores, un señor que ronca mucho y una minúscula mancha roja encima del lavabo. Yo la rasco con la uña y luego me huelo las manos. ¿Cómo le describirías el sitio a un niño? ¿Qué productos tienen? Está muy bien iluminado. Decoración futurista. Huele como un violento olor corporal al que te has acostumbrado. Una vez vi a un forzudo en McDonald's partiendo un teléfono de rabia. Se le había acabado la batería en medio de una broma telefónica que le estaba gastando a su novia. Quiero celebrar allí mi cumpleaños con mis padres ya mayores, ya cansados de pelear, y que ese día al menos no se hable de dinero, y si no, que lo hagan bromeando, que uno diga por ejemplo: ¿me pasas un sobrecito de mostaza? Y el otro conteste: toma, son 10 euros. Y nos riamos los tres incontrolablemente. Será como ver un documental sobre mi cumpleaños. ¿Cuánto dinero tengo que llevar? ¿Qué ofertas proponen? No lo sé, y no me parece importante. ¿Tú le pondrías precio a la amistad? Sé que no lo dices en serio, pero aún así me ofende que me lo preguntes, tú precisamente. ¿Entiendes ahora por qué no están las llaves en el bolsillo? La respuesta no está en el bolsillo, en lo material. O sea que las llaves, entiendas lo que entiendas por esa metáfora, están en McDonald's. Sí. Entonces, ¿a qué estamos esperando para entrar? ¿A que abran? Mira, ya queda poco. Ya acabó la señora esa de pasar la fregona. Mira qué guapa es. Mira qué guapa.